siento morir tan solo. Los labios carmino besarán, el mar de tu cuerpo no beberé. El cuarto del hotel ya no estarás amándome y dándome de tu calor. Me siento morir por mi soledad. Soledad es lo que siento por ti. Soledad es lo que siento por mí. Me siento vacío, me siento morir por mi soledad. Ya no estarás amándome y dándome de tu calor. Soledad es lo que siento por ti. Soledad es lo que siento por mí. Me siento vacío, me siento morir por mi soledad.